Le cuesta mucho aceptar que en la noche soy su necesidad. Ya no le creo que no va a volver. Siempre que toma me sale a buscar. Y entre nosotros no hay nada. Siempre me llama pa' chingar. Pero sé por su mirada que me miente y me sale a buscar. Nena, me vuelvo loco si sigo tu juego. Solo una llamada y tú regresas. Que es el deseo y lo hacemos de nuevo. Y hablando claro, ma, tú eres mi nena. Me vuelvo loco si sigo tu juego. Solo una llamada y tú regresas. Que es el deseo y lo hacemos de nuevo. Y hablando claro, yo sé que me miente. Tu rostro te delata, pero tienes el poder de convencerme sin dar mucha lata. Chingamos, después prende y se arrebata. Baby, ven, vamos a viajar. Trépate en mi avión que tú eres mi azafata. Y me gusta tu fragancia, qué rico. No sé cómo te explico. Quiero ser tu Pablo y tú mi Patico. Se muere si alguno me saca pico. Saco un troco y lo pongo a dar vuelta en el techo como abanico. No falla ropa interior Calvin Klein. Su flow otra cosa, después que le doy me corre dar la game. La baby me ama. Pero cae la noche y siempre termina aquí. Como siempre a buscarme. ¿Será que no has podido olvidarte de mí? Y por eso es que regresa, bebé. Nena, me vuelvo loco si sigo tu juego. Solo una llamada y tú regresas. Crece el deseo y lo hacemos de nuevo. Y hablando claro, ma, tú eres mi nena. Me vuelvo loco si sigo tu juego. Solo una llamada y tú regresas. El deseo y lo hacemos de nuevo. Escucha, baby, mirando al cielo me pregunto todos los días si por siempre será mía o chingarme era un capricho que tenía. Se va pero regresa, qué ironía. Dice que no va a volver, pero siempre está en mi cama metida. Y lo más que me gusta es que no pone espero y se lo disfruta porque le hago cosas que no hizo el primero. No quiere chocolates en febrero, quiere que la haga venirse encima el gavetero. Baby, yo me empichono siempre que salgo con una corona, pero es que ninguna baja del trono. Me chinga tan cabrón que si se chima la perdono. Al sexo ella me usa y yo me presto en eso. Soy su mayordomo. Pero cae la noche y siempre termina aquí. Como siempre a buscarme. ¿Será que no has podido olvidarte de mí? Y por eso es que regresa, bebé. Nena, me vuelvo loco si sigo tu juego. Solo una llamada y tú regresas. Crece el deseo y lo hacemos de nuevo. Hablando claro, ma, tú eres mi. Music, nigga. Next soon. What up?